A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lisca. Y hoy tenemos dos invitados especiales y ahora vamos a buscar gente de todos los países, ¿cierto? Pues siempre se dice que primero las damas, pero yo quiero empezar primero con los caballeros. Eso es cuando los hombres empiezan primero, que dicen que primero con las damas. Yo empiezo con los caballeros. Muy buenos días, señor Parra. ¿Cómo está usted? Muy bien, Regina. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Pablo Parra. ¿Qué profesión tiene usted? Periodista. ¿Y de dónde es? Bueno, de Chile, soy chileno. ¿Es chileno residente en Colombia? Exactamente. Bueno, ¿usted está casado con una colombiana? Sí, claro. Ah, claro, ¿no? Tan claro como el barro. Como que claro, como si eso fuera obligación, ¿no? Pero es muy sabroso. Bueno, las mezclas son muy buenas, ¿cierto? Exactamente. Bueno, él es el señor Pablo Parra, periodista, es chileno, pero residente en Colombia desde hace muchísimos años y se amañó tanto que hasta se quedó con parte de Colombia, que es nuestra compañera aquí. ¿Cómo es su nombre, por favor? Nubia Perdomo de Parra. Nubia Perdomo de Parra. ¿Cuál es su profesión? Yo soy bacterióloga y soy bióloga y trabajo como profesora universitaria. ¿Podemos saber de cuál universidad? Sí, claro, trabajo en la Universidad Javeriana. ¿De Bogotá, Colombia? Bogotá, Colombia, hace más o menos 7 años. Y además, como parte también de mi profesión, dicto unas clases en el Hospital San José, en la Facultad de Enfermería de la Escuela de Ciencias de la Salud en Microbiología. Cuénteme una cosa, doctora, ¿qué quiere decir microbióloga? ¿Qué quiere decir? Porque a mí me interesa desmenuzar todo porque cada profesional viene y como es muy fácil hablar de microbiología, de metafísica, de derecho, de todo, pero la gente que nos está escuchando, hay muchos que todavía no saben qué quiere decir biólogo o microbiólogo. Bueno, realmente la microbiología es una parte de la biología. La biología, pues, es una ciencia muy extensa en la cual están involucrados todos los seres vivientes, sean seres inferiores, superiores, unicelulares, pluricelulares. Entonces, la microbiología es parte de esa gran ciencia que es la biología. En el sentido estricto de la palabra, la microbiología estudia organismos muy pequeños que en algunas ocasiones se necesitan de aparatos especiales como microscopio para poderlos observar. Por eso decimos micro, que quiere decir pequeño, o sea que miden alrededor de micras. Lo que yo hablo precisamente acerca de lo que es el hombre, porque el hombre es un microcosmos, porque el cosmos es sencillamente todo lo que existe y el universo, y nosotros somos un microuniverso. Igual sucede con el microbio, que es el que es parte o partícula también del ser humano, ¿es así? Claro, claro, porque es tan así que si hablamos de un microorganismo viviente, decimos está constituido por una sola célula. Esa célula cumple todas las funciones que tienen las mismas células en el organismo superior como en el hombre, que son un conjunto de células. Bueno, efectivamente, es que siempre yo estuve hablando acerca de lo que es la energía, inclusive la edad de la pubertad, en donde el muchacho es una criatura que está encajando la energía con la cual él nace, porque todos nacemos con una energía muy grande, pero esta se va encaminando dentro de ese cuerpo. Y yo le estaba diciendo, o poniendo una comparación con algo que tenemos por allí en televisión, una propaganda de algunos copitos de algodón, aunque no es para hacerle la propaganda a ellos, pero más o menos vale la pena la comparación. Entonces ellos ven una nube y luego colocan un palito y dentro de ese palito se va acomodando ese copito copito y queda una cosa preciosa para limpiar muy suavemente al niño, etcétera. Y esto es lo que sucede con el ser humano. El ser humano nace con una energía gigante y de pronto va encajando esa energía dentro de ese organismo, o sea, de ese cuerpo o también vehículo, como suelo llamarlo, porque es un vehículo que necesita todo lo que un vehículo necesita para caminar. Y el ser humano verdaderamente es un misterio grandioso, pero si podemos entenderlo, es precisamente una partícula del universo, y por ser partícula del universo, pues produce muchísimos milagros, porque yo diría que nosotros somos el milagro de la vida, y la vida se debe a nosotros mismos, a nuestro andar pasado. Tenemos entonces la energía de la persona en la edad de la pubertad, y también estábamos hablando acerca de la energía después de los 40 años, que un hombre requiere de mucha inteligencia de parte de su esposa para mantenerse en el hogar después de los 40 años, especialmente porque viene una segunda edad de pubertad en donde el hombre tiene que encajar otra cantidad de energía y se convierte en un ser un poco difícil porque no sabe si está viejo, si está joven, si está grande, si está pequeño, y es lo mismo que le sucede en la edad de la pubertad. ¿Usted como microbióloga puede contarnos algo acerca de eso? Bueno, realmente de lo que tú decías de la energía, sí, el ser humano, y no solamente el ser humano, cualquier ser viviente, está compuesto de moléculas, de átomos, y sabemos ya que cualquier átomo, cualquier molécula, pues desencadena energía. Y que un átomo es una cantidad de... es un vacío tremendo con una partícula de materia en todo el centro. Lógico, todo, nosotros hablamos de la materia, y esa materia pues va a dar por resultado lo que se llama en química y en ecología, específicamente una biomasa, ¿no? Sí. Entonces, si se habla de una energía, sí, realmente... como te decía, todo ser humano y todo ser viviente, toda célula viviente tiene energía, energía química, energía que se va a representar en una energía orgánica, es decir, en compuestos orgánicos que salen a partir de compuestos inorgánicos. Ahora, que la energía esté más concentrada en... o empiece a concentrarse más en un niño y en la pubertad, sí, realmente, porque vemos, por ejemplo, que una defensa natural del organismo, si hablamos en la parte inmunológica, todo ese mecanismo inmunológico de defensa que tiene cualquier organismo humano empieza a desarrollarse o tiene más potencialidad y más actividad en el niño desde que nace, ¿sí? Hasta llegar a la pubertad. De la pubertad, entonces ya ha acumulado toda esa energía representada, por ejemplo, en las defensas inmunológicas. Es decir, la está envasando la energía. Sí, la está envasando. Si nosotros hablamos realmente de una energía representada como la fuerza en un organismo. Y eso es así porque en ecología el término energía es muy importante. Se sí. Habla, por ejemplo, que para un animal, por ejemplo, un pájaro, su energía está en la cantidad de alimento que él pueda conseguir específicamente para desarrollarse. Entonces, en el momento en que se pierda ese alimento, una semilla, una planta, entonces el pájaro se dice en ecología que ha perdido la energía. Bueno, es que energía es todo lo que existe. Yo estuve mirando hace unos 15 años aproximadamente en un trance cómo en un lugar muy arriba en el cosmos se puede conseguir que las partículas dañadas de una persona se puedan aliviar. Una carne que está podrida se puede curar perfectamente en este lugar. Y entonces ahora estoy viendo que también dentro de la persona hay esa parte en donde usted puede acumular toda la energía de la persona y luego al devolverla por todo su cuerpo, entonces puede tranquilamente hacerle la curación. Yo espero que muy pronto los científicos, así como lograron encontrar que sí, al llevar al cosmos por medio, creo que fue Estados Unidos que hizo ese experimento, ¿cierto? Llevaron algunas carnes que estaban totalmente dañadas y al regresarlas encontraron que estaban en en perfectas condiciones. Esto lo dije y lo escribió Dani hace unos 15 años a raíz de un trance que yo hice. Y ahora he encontrado que como nosotros somos el mismo universo, pero en miniatura, entonces dentro del ser humano también hay una parte especial donde se acumula una cantidad de energía totalmente sana, y que cuando logremos llevar toda la energía de todo el cuerpo solo para ese lugar, por medio de un trance de la persona, al devolverle toda la energía a su cuerpo, todas las células que están muertas reviven. Sabe que esto va a resultar, y espero que resulte muy pronto, y usted como científica que es, pues yo quiero que de pronto hagamos algunos experimentos para que nos demos cuenta que sí se puede rehabilitar a un ser humano por medio de algunos trances y colocándole la energía en ese solo lugar, llevándosela, porque usted sabe, cuando una persona queda paralítica, fue porque se desconectó la energía de esa parte, se fue para el otro lugar, y por consiguiente, al no tener fuerza, al no tener energía, pues lógicamente esa parte queda inhabilitada. Y en el momento en que podamos acumular toda la energía de todo su cuerpo en un solo lugar, entonces lograremos que al devolverse quedan inmediatamente todas las células en perfectas condiciones, y creo que esto va a ser precisamente la salvación para aquellas personas que sufren de cáncer, de parálisis y también de glóbulos blancos, o sea, ¿cómo se llama esa enfermedad? Leucemia. A ver, Pablo, por allá está como triste y ojeroso, sí, pero lindo, lasqueroso. No sueltan el micrófono, no dejan hablar. ¿Usted qué opina acerca de esto? ¿O se le dañó el opinador ya también? No, yo no opino. Creo que se le... Nadie se le daña el opinador. Hay que quitarle, ¿sí? Bueno, yo... Bueno, hay que hablar con los periodistas mucho, porque ustedes saben que los periodistas somos un poco sarcásticos, incrédulos y de todo. Y digo somos porque también yo soy periodista, y la verdad es que hay tanta gente que miente y con tanta facilidad, que yo creo que sí nos volvemos como insensibles. Entonces se nos va la energía para otro lugar muy distinto, ¿cierto? Dicen que periodista es un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad. Bueno, eso no, es pero muy no cierto. Es... Sí. Bueno, yo creo lo siguiente, a través de lo que he conversado con Regina, con Dani, y de lo que he leído, de lo que ellos han escrito, me parece que lo que proponen, y me parece bastante lógico, es que cada persona puede llegar a manejar su energía. O sea, sí, que es un potencial, claro, que hasta ahora el hombre no ha sabido manejar como muchos otros potenciales. Da la impresión de que el hombre ha logrado, a pesar de todos los avances y los desarrollos, sobrevivir con una parte muy mínima de su potencial, que podría ser un 10 o un 20%. Ay, el día que se logre el 20% estamos ya muy bien. Ojalá. Creo que la gran mayoría, el que ha desarrollado mucho, ha desarrollado hasta el 15. Imagínate. Ojalá se lograra llegar siquiera al 20. Claro. Es que somos tanto y tan grandes y tan poderosos, que somos tan inmensos, que por eso nosotros mismos nos asustamos. Claro. Es como la persona que se mete en la mitad del bosque, y como hay tantos árboles, pues no encuentra el bosque, ¿cierto? Hay tantos árboles que no puede encontrar el bosque, y nosotros tenemos tanto dentro de nosotros que siempre vamos a buscarlos a otros lugares totalmente diferentes de nosotros mismos. Y me imagino yo que lo importante es que la persona común y corriente que seguramente está escuchando en este momento y que está un poco desorientada por problemas de la vida, se dé cuenta de que efectivamente en ella misma está la solución para canalizar sus energías y darle un sentido a su vida e ir solucionando sus problemas. Me imagino que ese será el sentido del mensaje cuando usted habla de la energía que se puede canalizar, ¿no? Bueno, es que hay una cosa, y a mí me interesa que esto surja en forma totalmente científica. Yo quiero que los científicos se dediquen muchísimo a lo que es la energía humana. Se han dedicado, se hacen algunas cuestiones con inyecciones, con hipnosis, con mil cosas. Pero resulta que si aprendemos y si vemos lo que hicieron los científicos o los que fueron los astronautas que fueron al espacio, pues encontraremos que también, como el hombre, la energía también puede ir en todo el espacio del mismo hombre. Pero eso tiene que ser guiado por alguien que conozca científicamente la forma de encaminar esa energía a ese lugar y buscar el lugar exacto en donde allí es en donde tiene la acumulación gigantesca. Es decir, eso se produce un calor, porque por medio del trance que yo hice, se atrae la energía desde los pies, casi hasta la cintura y de la cabeza casi hasta la cintura. Se forma un calor tan impresionante que si usted coloca un ¿cómo se llama eso? Termómetro. Un termómetro en la parte del ombligo, va a encontrar que el termómetro casi se le revienta y toda la otra parte del cuerpo, arriba y abajo, está completamente helada, como si la persona estuviera muerta. Esto no le puede hacer la persona solita. Yo quiero que esto se haga un día en forma totalmente científica, porque fue lo que yo también vi por medio del trance, y ahora encontraron que es verdad, que esas células allá se pueden revivir y que se puede, sangre que llevaron completamente dañada, con enfermedades inclusive de venéreas, encontraron que sí viene y se rehabilita totalmente esa sangre. Entonces, lo mismo va a suceder cuando encuentren que no es solamente cósmicamente, que no necesariamente hay que ir en un aparato espacial, sino simplemente dentro de la misma persona, pero siempre con una persona que guíe en una forma científica y espiritual a la persona, para que acumule toda la energía de su cuerpo, se salga de todas sus células y entonces llegue hasta ahí. Es como un cambio de sangre también, y luego ahí tiene que permanecer por un espacio prudencial y luego hacer que se regrese toda esa energía, y al regresarse, entonces, como ha dado una vuelta total, esta energía se encarga de curar todas las células muertas que existieron durante la enfermedad de la persona. Esto es lo que yo quiero que se haga. No es que la persona se conozca a sí misma, esto lo estoy enseñando hace mucho tiempo, pero es un trance que hace muy poco yo pude ver y que encontré que sí se puede la persona, por medio de un estado diferente de más o menos una, pudiéramos decir hipnosis, pero no es hipnosis, porque yo tampoco estoy de acuerdo con la hipnosis, sino diríamos una carrera de su propia energía, de colocarla en un solo lugar, que no quede con nada de fuerza ni en los pies ni de la cintura para arriba, y sí que quede ahí por un tiempo y luego regresarla. Así que esto es lo que yo quiero que de pronto un día experimentemos, porque una persona que conoce de todos los microorganismos está capacitada para hacer algo así, para poder resolver los problemas de las personas, de enfermedades, pero enfermedades de verdad, ¿no? No enfermedades psíquicas, sino enfermedades de su cuerpo, como el cáncer. Sí, lo que pasa es lo siguiente, por ejemplo, los índices más altos de enfermedades, incluso de causa de muerte, son enfermedades que no son físicas, ¿no? Sino el estrés, por ejemplo. Sí. El estrés ha demostrado que puede producir cáncer, el estrés. Bueno, es que todas las enfermedades, las enfermedades mentales producen enfermedades como parálisis, como cáncer, como todo. Pero ahí es en donde está el detalle. Como decía Cantinflas, es que el problema es este. El estrés hace que su energía se deposite en un solo lugar, que no es precisamente donde yo quiero, claro, que se deposite. Evidente. Entonces, al depositarse en otro lugar... Y en una forma negativa, y en sí, es que al quitarse de unos lugares para meterse en otro, es como la persona que se mete debajo de la cama por, claro, miedo a cualquier cosa, o que se encierra en un cuarto. O es una especie de cortocircuito de esa energía, ahora, ¿no? El estrés precisamente le quita energía a la persona. Es que, entonces, al quitarle energía a la persona queda, estaría predispuesta a recibir factores negativos, que en este caso sería una enfermedad. Es decir, realmente, si nosotros hablamos de energía, la célula en su trabajo final lo que hace es trabajar, repitiendo, para conseguir energía. Entonces, si esa energía se bloquea por un estrés, entonces una persona, en ese sentido, y eso es científico, queda predispuesta. Por ejemplo, le bajan sus defensas orgánicas. Entonces, queda como que estuviera expuesta a recibir algo extraño en el organismo, que solamente, bueno, faltaría, sí, ese factor. Efectivamente, lo que yo hablo, por ejemplo, es que la energía está en todo su cuerpo regada. Y por eso usted tiene movimientos y tiene pensamiento y puede caminar y puede hacer que crezca su cabello y sus uñas, etcétera. Pero cuando usted tiene un estrés, entonces hace que esa energía se vaya solo a un lugar. Entonces, ¿qué pasa? Las otras células van quedando sin energía, se van pudriendo. Vamos a poner la comparación que siempre he puesto con la nevera. Usted coloca la nevera, en la nevera una cantidad de cosas. Ella tiene un espíritu que es la energía eléctrica, y mientras esté con la energía eléctrica produciendo ese frío para mantener las comidas o los alimentos sin deteriorarse, está muy bien porque tiene la energía eléctrica. Pero en el momento en que usted desconecta la nevera, pues inmediatamente todos esos productos se van a deteriorar, se pudren y queda con un olor impresionante. ¿Por qué? Porque se fue la energía de la nevera. Y esto es lo que le sucede a la persona cuando está enferma. Entonces la energía se corre hacia un lado, deja de estar vibrando dentro de las células del otro lado, y por eso esas células son las que empiezan a convertirse en células malas para producir el cáncer y para producir cantidad de enfermedades. Yo quiero que charlemos un poquito acerca, usted recuerda unas fotografías que yo le mostré de una niña que nació con una enfermedad como un mico, ¿recuerda? Sí, ese es un tipo de cáncer. Sí, entonces, pues es puede ser un tipo de cáncer. Yo pienso que es, o sigo pensando que es precisamente el contacto directo con el animal que yo le expliqué a usted. En el momento en que el animal murió, la energía de ese animal, es decir, después de su muerte, va al lugar más sensible de la casa. Y el lugar más sensible, pues era una mujer que estaba encinta. Esta energía se penetró dentro de esta criaturita y por eso resolvió volverse así. Yo creo que yo no pienso que sea un cáncer. ¿Usted sí piensa que es cáncer? Sí, pero sí. Un momentico, yo creo que habría que explicar más exactamente el fenómeno, porque nosotros estamos hablando de algo que sabemos, posiblemente sí, muchas personas mucha están escuchando. No, sabe, sí. Yo recuerdo que una vez Dani me mostró las fotos de una señora que dio a luz un niño o niña, no recuerdo eso, que por detrás era un verdadero mico, no solo por el pelo, sino por la forma, por una especie de colita, sí, incluso. Porque inclusive ella. Entonces el caso era de que ella tenía un mico mascota durante el embarazo. Entonces la cosa no es tan simple, ¿no? La cosa es como para pensar por qué se reprodujo y por qué precisamente tuvo esta especie de niño mico. Es una cosa increíble, increíble. Lo mismo que sucedió en otra ciudad de Colombia. Yo le voy a explicar otro caso porque también sucedió y no puede ser coincidencia en todos los lugares. Una señora también tenía un perro muy raro con una, yo no recuerdo cómo se llaman esos perros que tienen una cara grande, feísima. Boxer. Bueno, debe ser unos muy arrugados, ¿no? Boxer. Bueno, en todo caso, ella es una mujer muy guapa, bellísima, y su esposo también. Y el perro se le murió en la casa mientras ella estaba embarazada, y lo más curioso es que el niño que nació es exactamente igual al perro, y con la trompa exactamente igual, las orejas más o menos. Menos mal que el niño se les murió más o menos a los 4 o 5 meses, se murió, pero era una criatura bastante impresionante. Ella escondía a su criatura, no sé si a la final ella lo mató, pero la cosa es que fue mucha coincidencia. Y estaba hablando acerca precisamente de los animales, que nunca se deben acariciar tanto. Primero porque mantienen muchos microbios. Usted como microbióloga pues debe saber que todos los perros y los gatos tienen una cantidad de enfermedades que producen inclusive asma, que producen muchas cosas. Pero yo siempre he pensado, el animal no es peligroso mientras esté vivo, pero en el momento en que muere, esa energía deja un código, y ese código penetra a la persona más sensible. Y fue lo que sucedió en esta casa. La señora, cuando le regalaron el mico, ella ya estaba embarazada, tenía como 3 meses de embarazo. Entonces alguien decía, eso fue que ella tuvo relaciones con el mico. Primero, era una animalito muy pequeño, y segundo, pues era imposible porque se lo regalaron, fue después de 3 meses de embarazo. Y cuando se murió, ella tenía más o menos 7 meses de embarazo. Cuando nació la criatura, entonces nació con los testículos del mico en las partes genitales de la niña y con el miembro en la parte de atrás. Y además su pelo es de un mico, es que de ninguna manera... Sí, afortunadamente existen fotografías de eso, ¿no? Sí, entonces eso es lo que yo digo. Yo, porque fue que en Panamá tuve un problema porque una señora al escuchar mi programa inmediatamente se fue y botó el perro del muchachito que era su mascota. Y el niño llegó a la escuela muy triste, muy aburrido, porque no tenía su perro. Pero resulta que es mucho mejor que el niño esté triste por un tiempo y no que esté precisamente bajo la influencia de un animal, porque es gravísimo que las gentes crean que un animal es lo que les va a ayudar en todo. Un perro o un gato se deben tener por fuera de la casa, más no dentro de la casa, acostado en la cama y en todas partes. Y yo encontré, por ejemplo, en Miami, una señora que la conozco hace muchos años, y ella tiene 2 perros, son 2 señoras que viven juntas, y ellas 2 tienen cada una un perro gigante, y resulta que de pronto ella me dijo que estaba muy enferma de los, que el perro lo tenían que operar de los testículos, entonces lo llevaron a operar, y le dije, pues entonces prepárese usted porque a usted la tienen que operar de los ovarios, y efectivamente al poco tiempo a ella le tuvieron que hacer una cirugía, y luego el perro empezó a sentir problemas de sus ojos, y ella me dijo, está malo el perro, y le dije, entonces a usted también la van a tener que operar, porque se va asimilando la energía del amo con el perro, y creo que es mejor que expliquemos esto en forma, yo no sé si a usted le gustan los animales, a mí me gustan, sí. A mí me gustan, pero no me gusta que la gente permanezca con los animales en su casa, porque la verdad es que yo quiero los animales, pero convertir el animal en una mascota, y en tener permanentemente besándolo, acariciándolo y de todo, con tanto problema que hay, pues es gravísimo. Esta señora, después tuvieron que hacerle una cantidad de cirugías en sus ojos cuando también el perro le sucedió eso. Pero el problema es que observe que cuando tenemos un perro y es nuestra adoración, se muere el perro y se muere el amo. Y si se muere el amo, también se muere el perro. Entonces, estos son los problemas que yo veo dentro de estas criaturas y dentro de los niños, especialmente que mantienen un perrito para su compañía. Sí, yo creo que más o menos esto vendría a ser lo mismo que conversábamos al principio, es decir, existen ciertas fuerzas energéticas en el hombre, en el organismo, que todavía no logramos explicar y no sabemos qué proyección tienen, sino que de pronto vemos cosas como esta que son resultados seguramente de un fenómeno energético entre animal y amo, que momentáneamente no tenemos la explicación exacta, en algunos años más quizás cuánto vamos a tener ese tipo de explicaciones, se va a llegar a explicar incluso eso, pero momentáneamente sí nos encontramos ante estas demostraciones palpables de que existe todo un mundo energético y existe todo un mundo de vida que nosotros no desconocemos. Pero eso sí podemos empezar ya a manejar. Bueno, entonces seguimos manejándolo.